En esta ocasión venimos, bueno, nosotros, yo trabajo en el SIC, que es un dispositivo de adicciones, que fue el único que funciona acá en Viedma, y desde esta institución integramos la red social del Lavalle, que es una red que, bueno, como muchos saben, funciona ahí en el barrio y funciona llegando a toda la zona esa, no solo el barrio Lavalle, sino Mi Bandera, Nehuén, 30 de Marzo, El Loteo. Y bueno, y ahí nos juntamos con otras instituciones y siempre estamos trabajando en cuanto al tema de ver qué cosas podemos hacer en el barrio, cómo podemos ayudar a mejorar las situaciones en el barrio. Y hay algunas fechas que tenemos dentro del año que son como que siempre hacemos actividades para esa fecha. Y una de esas fechas es el Día del Niño. Bien. Así que bueno, en esto del Día del Niño, que vinimos para invitar a la comunidad y sobre todo a la gente de la zona del barrio, que vayan con la familia, con los hijos, el sábado 3, el próximo sábado. Este sábado 3. De 14 horas a 17 horas vamos haciendo algunas actividades, compartir una merienda, una chocolatada, algunas galletitas, facturas. Y alguno, música, va a estar gente de Sonoridad Andina, van a andar están unos chicos que hacen percusión con los chicos de Lecos Alma Fuerte. Bueno. Y después, bueno, van a haber algunos juegos. Así que bueno, invitando a toda la familia que se quiera acercar. A festejar el Día del Niño ahí en la Plaza del Barrio Mi Bandera. En Plaza Mi Bandera. Así, generalmente hacemos todos los años en esa plaza. Porque es una plaza que se ha apropiado mucho la gente ahí en el barrio, así que bueno, vamos a estar ahí. Así que bueno, decirle a todos que están invitados a pasar un buen rato. Buenísimo. De 14 a 17, nada, llevar ganas, jugar y después a compartir un rato sí, la merienda. Si quieren llevar un termito con mate también, o algo así para compartir, también está bueno. Sí, es eso, compartir un rato y de última, entre mate y mate, ir pensando también, ¿no? Qué pasa en el barrio, qué cosas necesitamos y cómo nos vamos organizando o ayudando a organizar a la gente ahí en el barrio para que mejore su situación. Justamente, le comento así muy rápido, sí. Ayer la gente de la Universidad de Río Negro junto con la red el año pasado estuvimos haciendo unas encuestas barriales sobre la calidad habitacional. Ajá. Habitacional. Calidad de vida. La calidad de vida desde lo social y desde lo ambiental. Bien. Y bueno, y da ahí lo que muestra esto, que bueno, hay grandes partes de los sectores de los barrios que sufren la necesidad de algunos servicios básicos, como puede ser el gas, las cloacas, que se ha encontrado que hay muchos roedores. Entonces hay cosas para hacer en el barrio. Y bueno, estos momentos, como el festejo del Día del Niño, me parece que es un buen momento para juntarnos y por ahí charlar estas cosas y ver cómo podemos ir avanzando en solucionar estos problemas. Sábado 3 de septiembre de 14 a 17 en la Plaza del Barrio Mi Bandera. Organiza la Red del Barrio Lavalle. Y la Red del Barrio Lavalle está constituida, lo que pasa es que no me quiero olvidar de nadie, pero está la gente del Centro de Salud, del CAP del Lavalle, la gente de la Universidad del Comahue, gente de la Universidad de Río Negro. La gente de la Fundación Creando Futuro, la monja María, que es ahí religiosa de San José, que está siempre ahí en el barrio, unas compañeras que está con la parte de los familiares de los padres en educación, bueno, el SIX y los chicos de Los Ecos, del Eco Alma Fuerte. No me quiero olvidar de nadie, pero me parece que por ahí ya nombraste un montón, por ahí andamos. La escuela, el CEN 19, que también participa de las actividades de la red. Y siempre se va sumando gente nueva. Este año empezó a participar algunas personas de la municipalidad, representantes de ahí de la parte de desarrollo humano de la municipalidad. Así que bueno, y siempre se va sumando gente, pasan, siguen. Bueno. Es bien dinámica la red.